podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 15 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y este es el turno de la breve columna de nuestra compañera de trabajo, Ludmila Gurchenko. Pese a las amenazas que he recibido, hay que seguir adelante. Así que lo haré conciso y al hueso, como la escuela de Majul, así, en directo. No, nos vamos a poner un poco serios porque finalmente, ayer se iban a juntar en diputados dentro de la Comisión de Familia para debatir este registro de violadores. Iba a ser a las 16 horas, estuvieron esperando, se juntaron al final 9 diputados, no consiguieron el quórum y fracasó por completo esta idea de presentar el proyecto de ley y bajarlo a la Cámara. Así que ahora lo que van a hacer supuestamente es que se comprometieron a juntar las dos comisiones, a hacer una comisión conjunta, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Familia, para ver finalmente si la semana que viene pueden dar quórum al debate y luego que este proyecto de ley baje a la Cámara. Recordemos que es un proyecto que se reactivó luego del caso Ángeles Rawson, porque te acuerdas que en un principio este caso no se sabía bien si tenía un tinte sexual, no se sabía si era una de las hipótesis, podía ser que se tratara de un abuso o un caso de violencia sexual, y en ese momento se reactiva y se pone en el eje este debate de finalmente sacar adelante el proyecto de ley, este proyecto que es un proyecto que viene cajoneado, como se dice en la jerga, hace rato, un proyecto que viene dando vueltas por diputados desde el 2008, cuando el Senado aprueba media sanción, y desde ese momento está que vuelve, que va a diputados, que vuelve al Senado. O sea, lo que no se está haciendo es el procedimiento correcto, que es que justamente una vez que esta sanción del Senado fue aprobada, diputados justamente tiene que tratarla en comisión para ver si le hace ciertas modificaciones, luego va a la Cámara justamente aprueba o no estas modificaciones, vuelve otra vez al Senado y el Senado dirá si acepta las modificaciones de diputados o si justamente insiste en esta sanción original que se le había dado. Este es el procedimiento original que no se está cumpliendo acá, y por eso es una ley que, como pasó también con la ley de fertilización asistida, está dando vueltas mucho, mucho tiempo que no se sanciona. Ahora finalmente vamos a ver si, como dijeron de la Comisión de Diputados hoy, se sanciona la semana que viene, se va por lo menos a un debate de Cámara, que es lo que ni siquiera se está pudiendo lograr hasta ahora. Conseguir un dictamen y que llegue al recinto. Claro, y que vaya al recinto, que baje a Cámara. Ahora, el problema de esto de juntar dos comisiones es para agilizar tiempo. Esto ya se hizo con la ley de fertilización asistida cuando se juntaron 4 comisiones especiales para un solo debate. O sea que este procedimiento de juntar, familia con comisión de presupuesto y hacienda no sería novedoso, sino que sería una cuestión para agilizar este debate. ¿De qué se trata en realidad este registro de violadores? Bueno, es un registro donde van a quedar registrados los datos genéticos de personas que hayan tenido una sentencia firme, es decir, de casos que ya se hayan dictaminado y se hayan ido a la justicia y se haya comprobado que esta persona cometió un delito sexual. Y de esos datos genéticos, ¿a qué me refiero? Al ADN, a las fotografías actualizadas de la persona y a una reseña del domicilio en donde vive. Pero también la novedad es que va a haber muestras obtenidas también en la escena del crimen que van a ir a este registro de violadores de acusados o personas que no están imputadas en una causa. Es decir, a ver, una chica o una persona es víctima de un abuso sexual, la persona y el victimario se da a la fuga. A la persona, a la víctima, se la lleva a una dependencia policial, se le hace un examen con un médico forense de la policía o del instituto de seguridad en donde esté justamente radicando la denuncia, y se le toma una muestra de ADN, o sea, se le toma una muestra de semen o de restos, por ejemplo, de piel o de restos de sangre, y se va al banco, va esa muestra, va al banco también de violadores. O sea que es una, puede ser para sentencias firmes o sentencias ya emitidas y para supuestamente crímenes o delitos sin imputados todavía. ¿quiénes van a poder acceder a este registro? Bueno, solo jueces o fiscales, por considerarse datos sensibles y totalmente confidenciales, ¿no? Ahora, hay un debate que es el siguiente. Hay muchas posturas y ahora vamos a ver por qué. Hay un debate que es a favor, justamente hay gente que está a favor y otro en contra. La gente que está en contra o los diputados que ya se han pronunciado o que no han, digamos, avanzado sobre esa media sanción del Senado o no han estado de acuerdo, dicen que no está dada la tecnología para que esta ley se implemente. A lo que del Ministerio de Justicia le contestan que en realidad sí está dada la tecnología porque hay una red nacional de laboratorios forenses que fue recientemente inaugurada y recientemente, digamos, implementada por este gobierno, que son laboratorios independientes de las fuerzas de seguridad y del sector privado. Actualmente hay 5 laboratorios forenses de alta tecnología. Está uno en Salta, otro en Mendoza, otro en Resistencia Chaco, otro en Bariloche y otro en Río Gallegos. El próximo a inaugurarse en agosto va a ser en Córdoba. O sea que esta ley, si se sanciona, va a ser acompañada con el avance de la tecnología que justamente va a poder permitir unas muestras de ADN, muestras de sangre, muestras de saliva y también de tejido óseo. Respecto a esta ley, hay un antecedente en la provincia de Buenos Aires que es que en el año 2009 el Ejecutivo bonaerense reglamenta justamente el registro provincial de violadores, lo que se quiere en realidad lograr ahora a nivel nacional. Actualmente las únicas personas que están, digamos, realmente promoviendo esta ley, con lo que pasó, lo mismo que pasó con la ley de fertilización asistida, son las ONGs, Madres del Dolor, Ayudas a las Víctimas de Violación y demás ONGs, que están poniendo un poco el énfasis y la mira en lo que pasa en otros países también, en otros países donde ya está implementada esta ley, donde funciona muy bien y donde realmente sirve el banco de datos de violadores para prevenir delitos a futuro. Por ejemplo, lo que pasa en Gran Bretaña, que hay una base muy grande, la más grande del mundo, de 38 millones de huellas genéticas de homicidios o violaciones, derechos sexuales y un seguimiento satelital de personas que ya han cometido los delitos. En Estados Unidos, por ejemplo, también a partir del año 1996, no sé si recordás lo que es la ley Megan, la ley que dice que el Estado tiene que mostrar la información pública de los violadores o de las personas que han cometido delitos sexuales. O sea, esta información es pública, está en la web detallada con el nombre de la persona, la foto actualizada, el domicilio actualizado y el tipo de delito que cometió y en qué cárcel está cumpliendo su condena. También en Francia, en el año 98, hay una ley que obliga al seguimiento de delitos sexuales una vez que las personas lo han vuelto a hacer, o sea, han reincidido en ese delito. Y también almacenar el ADN, lo mismo que quiere la ley de Argentina, de sospechosos no condenados, o sea, de gente que todavía no está imputada, lo que hablábamos, de tomar la muestra de ADN en el lugar del crimen cuando la persona todavía no está imputada o se dio a la fuga. Inclusive Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química para los violadores que han reincidido. O sea, que imagínate que a nivel mundial hay una política un poco más concreta sobre los delitos sexuales. Ahora bien, acá viene el debate. Hay dos posturas. Una postura que es las personas que dicen, bueno, esto no es un acto persecutorio, esto no es un acto de prejuzgar, sino que se trata de colaborar con la justicia para evitar futuros actos delictivos o futuras violaciones. Digo, la gente que está a favor de esta ley dice que 7 de cada 10 personas, o sea, 7 de cada 10 violadores vuelve a reincidir. Entonces, que esto cambiaría un poco la conducta del violador, que se cuidaría más sabiendo que hay un registro nacional de violadores con su ADN. Ahora, del otro lado, eso es muy relativo, porque cuando se trata de casos así, no pasa por una cuestión racional, sino que se trata de cuestiones que van más allá de cualquier tipo. Digo, es salvando las distancias, la misma discusión de si aumentar penas disminuye los niveles de delito, cuando en realidad no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Tal cual. Lo mismo del otro lado. Hay gente que dice, bueno, en realidad esta es una medida represiva, es una medida que tranquiliza y busca tranquilizar a la población diciendo acá están, los tenemos controlados, es un impacto más político y dicen que también va a complejizar la conducta del violador, es decir, se va a volver más astuto para no dejar rastros, digamos. De un lado o del otro son totalmente conjeturas o evaluaciones prematuras de delitos que tienen que ver, como vos dijiste, con otra cosa y tendría que haber una política así concreta y, digamos, única para poder digamos, resolver este tipo de delitos. En el medio de estas dos políticas o de estas dos diferentes opiniones están las víctimas, están los familiares de las víctimas que piden, sí, urgente que se sancione esta ley porque los últimos datos con respecto a los protocolos que se han conocido y a datos es que los delitos van aumentando año a año. Por ejemplo, en el 2012 ya aumentaron un 20% los delitos que tienen que ver con casos de violencia sexual. Entonces, habría que ver ahora qué pasa y estar alerta porque si esta ley justamente la semana que viene no va a debate en Cámara, pierde estado parlamentario. O sea que habría que volver a empezar todo de cero. Esperemos que los diputados se puedan reunir. Vamos a ver qué pasa. Esta vez adjudicaron demoras en los vuelos por todo el tema de la situación electoral del fin de semana pasado, pero prometieron que tanto el oficialismo como la oposición la semana que viene se van a volver a reunir en esta junta de cámaras unificadas para tratar este posible proyecto de ley para el banco de violadores.